Décimo curso de formación católica para universitarios. Panel de exposición a cargo del doctor Héctor Hernández, disertando sobre patriotismo, con la participación del licenciado Eduardo Olazábal, en su trabajo sobre Antonio Gramsci, y el doctor Ángel Moya, en Modernos ataques a la nación. Ocurrió en la guerra de Malvinas. Un sargento tucumano perteneciente al cuerpo de comandos quedó gravísimamente herido, sin posibilidad de movilizarse. Un oficial porteño que ni siquiera lo conocía y podía ponerse a salvo. Había órdenes de dejar a los heridos en el campo. Arriesgando permanente su vida, se puso a su lado, le practicó curaciones, lo llevó al hombro, lo ayudó, lo empujó, lo sostuvo, le fue fabricando rodilleras para que pudiera avanzar a pesar de sus heridas. Andaban de noche, fueron jornadas larguísimas, evitando al enemigo, y finalmente llegaron a terreno propio. El sargento salvó su vida gracias al oficial porteño. ¿Cuál es la conducta elemental que se le puede pedir al sargento tucumano respecto del oficial de comandos porteño que le salvó la vida en la guerra de Malvinas? El método de la teología moral es analizar los casos y partir de la experiencia de la vida. ¿Cuál debe ser la actitud coherente del sargento tucumano? ¡Qué silencio! Esto es espantoso, hay una coincidencia infernal en los pocos que se animaron a hablar. El agradecimiento, la gratitud. ¿Qué dirían ustedes si el sargento se olvidara, no le agradeciera? Que es un ingrato. En el principio de la moral no están los derechos del hombre, están las obligaciones, los deberes. Y ese deber de agradecimiento se impone a todos. Yo no sé si el doctor Camilo Tale habrá encontrado algún ejemplo de relativista que diga depende. Ningún relativista puede decirlo. Y si lo dice, peor para él. La moral y la sociedad se destruye si cada uno parte la posición del egoísta que decíamos en la fiesta. Si cada uno parte de su yo, de su ombligo, de sus derechos, la sociedad se construye con el fervor y el servicio. Al final de un acto contra el homomonio en Mar del Plata, el homomonio decimos el putimonio, no sé si se entiende. En Mar del Plata discutía una chica católica con un flaco que impugnaba todo con la teoría de los derechos humanos. Y en determinado momento ella, viendo que no le entraban balas, le dijo desanimada: pero si es así, la sociedad se destruye. Fue como un último argumento, como a decir, bueno, acá me vas a dar la razón. ¿Saben qué le contestó el flaco? ¿Y a mí qué me importa? Nuestro tema es el patriotismo. Patria y sus elementos. Si el sargento tucumano debe agradecimiento por una acción importantísima en un punto puntual de la historia, ¿qué no le deberá a sus padres que no le han salvado la vida en un momento, sino que se la han dado con Dios? ¿Qué no le deberá a su patria, que son los padres y amigos e hijos de los padres? ¿Qué no le deberá a Dios, que le dio todo? La palabra patria proviene de terra patrum, tierra de los padres, la tierra donde están enterrados los padres y a todo lo que se relaciona con los padres. comenzamos a vivir en el útero materno y allí somos absolutamente dependientes en todo. Y la cosa no cambia mucho con el nacimiento. De nuestro lado están todos los derechos y no tenemos ningún deber. Y la cosa es al revés para todos los demás. Todos los otros tienen deberes para los chicos. Contra tanto cacareo de la igualdad, nos enseñaba Morras, un gran político francés, se convirtió al final de sus días, pero siempre defendió a Francia y defendió la jerarquía y el Estado y la tradición. Decía Morras, digo, la desigualdad protectora construye la sociedad y planifica al hombre. La sociedad se construye sobre la desigualdad, respetando la igualdad de naturaleza de todos los hombres. El matrimonio se basa en la desigualdad del hombre y la mujer. No venimos con los conocimientos adentro, enseñaba Aristóteles. Nos vienen de afuera. Estamos chiquitos acostados frente a un mundo de personas y de cosas que se nos aparecen encima nuestro, sin que hubiéramos consensuado nada. Así se dan las cosas. No nos autoalimentamos, como hacen a poco andar los animalitos. Esta es la argumentación, la mostración que va haciendo Aristóteles y que hace Santo Tomás para determinar la natural sociopoliticidad del hombre. Venimos de una madre, de un matrimonio, de una familia que nos dan la educación. No estamos relacionados con el mundo abstracto, sino con un mundo concreto, con esta llanura o este valle. No conocemos el árbol, conocemos un jacarandá o un ceibo que están ahí, vamos universalizando, abstrayendo y decimos el árbol. No nacemos en la geografía, nacemos en una geografía concreta. El hombre nace heredero. Se dijo de la Revolución Francesa que concibe al hombre como que muere célibe y que nace abandonado solo. Esa es la concepción del hombre de la Revolución Francesa. Todos los hombres son iguales, todos son fungibles, todos valen igual y al final nadie vale nada porque se desconoce el origen frontal de la vida del hombre, de su dignidad, y se desconocen las desigualdades que se imponen para afirmar la igualdad natural, esencial, de todos los hombres. Todo eso es la patria, que es principio de nuestro ser, canta Juan Luis Gallardo, poeta al que tienen que leer, escritor al que tienen que leer y novelista al que tienen que leer. Ser argentino, amigos, implica una armonía secreta que se entabla con la gente y las cosas. Con la gente y las cosas de acá. La patria empieza por el acá. Y es compañía que arraiga en entrañables razones misteriosas, misteriosas, misterio de la patria. La gente es la patria. El suelo, el idioma mayor, nuestras tonadas o dialectos, la historia común. Desvirtuar la patria se logra con la desvirtuación de la historia. La patria es el suelo y sus riquezas y el trabajo de los argentinos. Son las costumbres patrias, nuestro arte, nuestros bailes, nuestra música, nuestras leyes e instituciones, y una aplicación política y de derecho jurídica de esto la tenemos en lo que dice Santo Tomás sobre los requisitos que deben tener las leyes que se dictan en el Estado deben estar de acuerdo, obviamente, con las leyes superiores positivas que es la Constitución. Pero más arriba de esto, deben estar de acuerdo con la Constitución fundamental y con la tradición, con las costumbres patrias. La misma Constitución escrita, el cuadernito que decía Carlos, Argentina, dice que la Constitución se funda en pactos preexistentes. El Estado argentino no se funda con la Constitución. El Estado argentino se funda antes. La patria es los símbolos patrios. Incluye todo lo que la representa. La patria se liga a lo más importante que tiene el hombre, que es la religión. Porque si lo más importante que tiene el hombre es la religión, ella entra también como elemento decisivo de la patria. Si religión es religación, la patria constituye una religación y religación con Dios. Y en el caso argentino incluye la afirmación de la verdad católica. Nuestro patriotismo es con independencia de que la Argentina sea o no sea católica, pero además como un elemento de nuestra tradición, de nuestra constitución como patria, está el elemento religioso fundador de la Argentina. Con la tierra de los padres viene también la idea de los antepasados, la idea de la tradición que nos legaron, las leyes y costumbres. La patria es todo eso. Nuestro tema es el patriotismo. El patriotismo es la virtud del amor a la patria. El patriotismo es una parte, como virtud, es una parte aneja, dice Santo Tomás, a la justicia. La actitud de reverencia, amor, agradecimiento a la patria se llama la virtud del patriotismo. Y acá tenemos otra característica del método moral. La patria y el patriotismo es un sentimiento. Nosotros tenemos un sentimiento de amor a la patria. Un sentimiento es algo sensible. Pero nosotros tenemos muchos sentimientos y la razón juzga lo que es razonable. Lo que es justo y razonable según el orden de la razón es ser agradecido, lo cual se funda de alguna manera en la devolución al Creador y a aquellos de los cuales dependemos. Santo Tomás dice, engloba la virtud del patriotismo en la pietas, que es más amplio. El hombre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que ha recibido. Por ambos títulos Dios ocupa el primer lugar. Después de todo, los padres y la patria son también principios de nuestro ser y gobierno, pues de ellos y en ella hemos nacido y nos hemos criado. Por lo tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quien más debemos, secunde, 101, un cuerpo. Por eso, después de la religión queda culto a Dios, por la piedad debemos dar culto a los padres y a la patria. ¿Por qué es virtud aneja a la justicia? Porque no se da la igualdad entre lo que se debe y lo que se paga. Si yo tengo que pagar unas fotocopias que encargué recién, pago tantos pesos la fotocopia y saldo la deuda de justicia. Pero con Dios, con mis padres, con mi patria, no puedo saldar una deuda de justicia. Siempre me quedo corto. No es posible que el sargento tucumano le pueda devolver exactamente lo que el otro le dio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2199. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en relación con sus padres. Se refiere también a las relaciones de parentesco familiar. Finalmente se extiende a los deberes de los ciudadanos respecto de su patria. El patriotismo, entonces, es la virtud por la cual reverenciamos, amamos y servimos a la patria. Y la patria es un ámbito cultural, es un ámbito que el hombre ha ido construyendo a partir de lo dado, a partir de la tierra de los antepasados y todo lo que está metido, mezclado, impregnado por una tradición sintetizada en la tierra de los padres. Por eso, un símbolo a veces de la patria, incluso del Estado de la Nación, puede ser el mar de la nación. Ahora bien, ¿en qué relación están patria, nación y Estado? Como ustedes son fieles discípulos de Carlitos Arnosi, ya saben lo que es el Estado. Ahora, el Estado argentino lo componen los argentinos que viven. La patria se extiende más allá. Puede que en la Argentina se establezcan muchos estados, y el hecho de que haya un Estado no significa que ese Estado sea justo. La noción de Estado no significa justicia. Debe haber justicia para que ande el Estado. Debe haber bien común. Pero el Estado en su origen puede haber sido establecido de manera injusta. ¿No? Entonces, puede que nuestra patria siga existiendo y no existe el Estado argentino. Ya vamos a ver cuándo se origina la patria y cuándo se origina el Estado argentino como independiente. Nosotros establecemos cierta sinonimia entre nación, patria y Estado, aunque ya habíamos distinguido, y hablaremos indistintamente de las tres cosas, pero sepan ustedes que hay que distinguir. Que un Estado se asiente sobre una patria, sobre todo ese ámbito cultural, favorece algo que señalaba Carlitos, que es la concordia política. Decía Aristóteles, y decía también San Agustín, que es mejor que haya muchos estados a que haya uno solo. Y la razón que daba, perdón, y Aristóteles decía que el Estado no debe ser tan chiquito que no se pueda cumplir la definición de Estado, el bastarse a sí mismo. Supongamos que nosotros queramos constituir ahora un Estado, nosotros somos el Estado. Somos muy pocos, somos muchos para jornadas de universitarios, somos muchísimos, pero para Estado no da. No se puede autoabastecer, no tiene los medios para ser autosuficiente y para constituir su soberanía. Ahora, si fuera tan grande, decía Aristóteles, sería incontrolable. Es muy difícil controlar un Estado que abarca ciudadanos de distintas lenguas, tradiciones, religiones. Es muy difícil y casi imposible. Y fundado en Aristóteles, podríamos decir que va contra la naturaleza del Estado hacer un Estado mundial. Por otra parte, el Estado mundial, cuando es propiciado por algunos Estados que no dejan de ser Estado. Esa es la madre del borrego. La Argentina, Uruguay y Paraguay pueden considerarse o haberse considerado una patria común, pero por decisiones políticas y por traiciones políticas han configurado distintos estados. Ahora, en la medida en que se vayan configurando distintos estados, se van a ir constituyendo con el tiempo quizás distintas patrias. La Argentina del viejo virreinato quedó reducida a la mitad. Una recta política argentina con vocación de grandeza sería reconstruir el virreinato. No formalmente, quizá jurídicamente, pero con infinidad de lazos de todo tipo. El patriotismo es concreto. Ser argentino, amigos, anuda dolorosas coyundas y comporta un lazo de alegría que me una cierta rosa distinta de otras rosas, por saber con certeza que esa rosa es la mía, es la patria mía. Nosotros no amamos a nuestros padres, a nuestra esposa, a la Argentina, porque sean objetivamente los mejores. Desde luego que lo son. Está mi señora acá. Los amamos porque son nuestro padre, nuestra esposa, nuestra patria. Los amamos como son. Queriendo, sí, por ese mismo amor que les tenemos, que sean mejores. No es verdad, principito, sin embargo, sería inexacto fundar el nexo en cuidadosas opciones racionales o en mera simpatía. Son ataduras leves y a la vez poderosas, en virtud de las cuales nuestra rosa sería la más bella entre todas las rosas más hermosas. Siendo que el hombre naturalmente religioso, así como naturalmente patriótico, no nos olvidemos, y esto es decisivo para la vida jurídica y política, no es justo ignorar la religión, lo dijimos ayer, no, en la política, al contrario, no es justo ignorar las vivencias patrias, la tradición patria. Antes de la llegada del imperio misional no había patria argentina. Evidentemente que no la había. Nuestra patria no coincide con España. Es otra cosa, aunque seamos hijos de España. El mundo Gelón, si no te leí mal, presente, y Antonio Caponi ponen que el origen de nuestra patria estaría en la primera misa. ¿Es verdad? Todo es sur en la tierra, en el mar o en el aire. La nueva capitana lleva anclada en su casco Trinidad, la palabra que le marca un destino. El mesana flamea la bandera de España. Hasta ahí no hay Argentina. Pero todo es sur en la tierra, pero el mástil de proa roza un cielo argentino. Era el Domingo de Ramos, esto es poesía de Antonio Caponeto, es Domingo de Ramos y se celebra la primera misa. Con la primera misa ya hay una cosa distinta. Y con el primer mestizaje ya se produce en un nivel ya biológico otra cosa, otra patria. Va naciendo la patria argentina. Por lo tanto, en 1810 se produce un cambio jurídico dentro del Imperio Español, según las leyes positivas del derecho español, y en razón de que el virrey representaba al rey y el rey estaba preso y que teníamos peligro de caer bajo el dominio inglés o francés, se declaró el autogobierno, pero en nombre de los reyes de España, en nombre del amado señor Fernando VII. Y la explicación que da Juan Manuel de Rosas de nuestra independencia y Tomás Manuel de Anchorena y los sermones del padre Castro Barros y otros, es que la independencia fue necesaria para preservar la independencia de nuestra patria, de nuestro modo de ser, frente al peligro de una corte española que traicionaba los ideales católicos y frente al peligro del avance de Francia e Inglaterra. Y entonces, el 9 de julio y el 19 de julio, se declara la independencia de los reyes de España y su metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Ahí se origina el Estado argentino, pero no la patria argentina. Las exigencias de la patria no derogan la vida moral, los valores morales y las normas morales, ni jurídicas. Decir que con la patria se está con razón y sin razón me parece un error. Entre nosotros ha habido expresiones de un radical antipatriotismo. La expresión más clara del antipatriotismo argentino llevado a la política es Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi decía, citando a un autor clásico, que donde se está bien está la patria. La patria no es la tierra. La patria no son los héroes. Pasó la época de los héroes, dice Alberdi. Es la época de los comerciantes. Entonces escribe la biografía de Wheelwright, el empresario estadounidense, inglés, que construyó los ferrocarriles acá con la plata argentina, porque eso fue plata argentina y riqueza argentina enfeudada al extranjero. Debemos dar nuestras mujeres a los ingleses para que sean fecundadas por ellos, decía el gran hijo. Llegaba entonces al extremo de sostener la inferioridad constitutiva del argentino, la inferioridad constitutiva del hispánico, del español, del católico, frente a las razas protestantes y frente a Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Frente a eso, tampoco podemos negar, frente al indigenismo del cual nos va a hablar Ángel dentro de un rato, tampoco podemos negar el constitutivo indígena de nuestra patria. Somos un crisol de razas, se ha dicho, que hace una patria. Nos debemos a la patria por la virtud de piedad, que obliga al hombre como obligaba y obliga al sargento tucumano. Me contaron que el sargento tucumano tiene una foto del Pichi Lauría, que fue el teniente que lo salvó en su pieza, en Tucumán. Y le manifiesta siempre agradecimiento. Debiéramos todos manifestar permanentemente agradecimiento a la patria. Y debemos recordar las grandes gestas de la patria. Por eso, aunque ustedes ya la conozcan, una vez más queremos recordar, leer la famosa carta del teniente Esteves. Se trata de la guerra de Malvinas, se trata de la última gran gesta de la patria argentina, la recuperación de las Islas Malvinas. Si no valoramos la gesta de Malvinas, que es el símbolo más claro, símbolo y realidad de la vigencia del patriotismo argentino, nosotros seríamos como si el sargento tucumano se hubiera olvidado del oficial porteño. El teniente Esteves va a Malvinas y presiente que va a morir. Y entonces, antes del 2 de abril, le escribe a su padre: cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? No es cierto. ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Malvinas? Dios, que es un padre generoso, ha querido que su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico argentino, hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que fue el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo, Dios y patria o muerte. Roberto, gracias. Bueno. Ayer agradecí la presencia de Mejada, hoy agradecer la presencia de Virginia, Carlos y los Pablos, que vienen de San Juan de la Frontera. Lugar, probablemente la mejor ciudad argentina. Me toca hablar de Antonio Gramsci, que, bueno, acá tenemos un especialista que es Hugo Verdera, de Antonio Gramsci. No va a ser una exposición sistemática, sino que va a tocar nada más que algunos puntos, con lo cual, dada el poco tiempo, se van a suponer dos cosas. La primera es que ustedes ya algo conocen sobre marxismo. Por lo tanto, hay ciertas cosas sobre marxismo que no van a ser desarrolladas. Algunas cosas de modo colateral. Y la segunda, que esta exposición parcial va a generar tanto interés que van a terminar de completar de leer el resto de la obra de Gramsci. Estimo que la segunda no va a ser así. El primer presupuesto es flojito, el segundo es inexistente, pero bueno. ¿Quién era Gramsci? Gramsci es un italianito nacido a fin del siglo XIX que tiene un problema la familia, al padre lo echan del trabajo, sufre mucha necesidad y eso a él le genera resentimiento, que como ustedes saben el resentimiento es materia prima para el comunismo. Después lo manda a la universidad. Era un gran lector, pero le gustaba más la política. Va a Rusia, de modo inmediato a la revolución bolchevique, está un tiempo allá, consigue esposa, vuelve a Italia, es diputado, se miden con Mussolini. Mussolini se da cuenta que el peticito este era un tipo muy peligroso y también Gramsci lo mide Mussolini. Conclusión, el fascismo lo mete en la cárcel. ¿Cómo? Lo mete en la cárcel. En el año 1926 lo mete en la cárcel. Y una de las razones por la cual lo mete en la cárcel es porque dijo el fiscal que si no lo metían en la cárcel iba a seguir durante 20 años difundiendo el comunismo. Lo meten en la cárcel, pero cometen dos errores. El primer error fue dejar que le llegara bibliografía. Continuamente a la cárcel le llegaba bibliografía y como era un lector voraz, leía de todo. Y lo segundo, le dan unos cuadernitos. Él en esos cuadernitos, con una letra chiquita, va anotando una serie de reflexiones asistemáticas, pero de gran agudeza política. Y siendo, como le decía recién, marxista, toma como un genera una suerte de marxismo sui generis adaptado a el occidente católico. Gramsci era un gran conocedor del catolicismo, un hombre que se hacía no solamente conocía mucho historia de la iglesia y había recibido como buen italiano el humus católico de la cristiandad que hablábamos ayer, sino que además se vivía aún en la cárcel informando de las publicaciones relativas a la Iglesia Católica y conocía perfectamente las internas que había en la Iglesia Católica, los movimientos, interpretaba esto, o sea, tiene el beneficio de ser, no sé si el autor marxista que más conoce de catolicismo y que más entiende al catolicismo, aunque no lo entiende completamente porque un ateo le cuesta entender la religión. ¿No cree usted, más o menos rápido, el marxismo es historicista? Es decir, la historia va creciendo por conflictos y va subiendo en esos conflictos, tesis, antítesis, síntesis, hasta llegar a un punto final que es el paraíso comunista, que todo el mundo se ha cuidado muy bien de no explicarlo bien. Porque se sabe que es el paraíso, porque es el paraíso cristiano, lo han metido adentro de la historia, pero como esto no puede producirse, como lo dije recién, nadie lo explica del todo. todos tienen frases, incluido Gramsci, todos tienen frases medio confusas pero que suenan bien. En la lógica del marxismo, que es economicista, hay las relaciones de producción, las relaciones económicas son es la estructura y que determina la superestructura, es decir, la política, el derecho, la cultura, están determinadas por las relaciones de producción. Por ejemplo, el derecho de propiedad de un lógica marxista, no hay derecho de propiedad, y para justificar el derecho de propiedad, yo invento en el derecho penal el hurto, el robo, para aquellos que atacan la relación de producción esa, poder atacarlo. Invento tribunales que van a meter en la cárcel a la gente que viola el derecho de propiedad, etcétera. Es decir, que la economía determina como un reflejo la superestructura. ¿Cuáles son las características que tiene Gramsci? La primera, dentro del comunismo, la primera es que le da más importancia a la superestructura, no es que la niegue la estructura, le da más importancia a la superestructura y por lo tanto le da más importancia al elemento cultural para la revolución, porque él se había dado cuenta que cuando había crisis económica y los de abajo tomaban el poder, como no había producido un cambio cultural, volvían los anteriores a retomar y la crisis solamente había servido para fortalecer el sistema. Y el segundo punto es que Gramsci pone el acento en la inmanencia, es decir, que todo se reduce acá en la tierra. Él, nada que se parezca a Dios, a lo religioso, nada, la inmanencia absoluta, nada puede trascender. Bueno, hecho esta mini introducción, quería decirle que de Gramsci no ha perdurado su teoría marxista, sino lo que ha perdurado es su estrategia para descristianizar la sociedad. Lo que ha sido tomado, no solamente por los marxistas, sino también por los socialdemócratas, y hasta le diría por los liberales, es la estrategia que tiene Gramsci para descristianizar la sociedad. En primer lugar, vamos a ver a quién encara Gramsci como los enemigos. Uno piensa que si a él lo metieron en la cárcel los fascistas, o que pensaría que el enemigo es el fascismo, o si es un comunista, que es la burguesía, el capitalismo, el imperialismo, o cualquier otra cosa contra la cual los comunistas despotrican. Pero en realidad, para él el enemigo principal era la Iglesia Católica. Y el segundo enemigo era el realismo aristotélico. Y en la Iglesia Católica, ¿qué es lo que admiraba? ¿Por qué lo consideraba un gran enemigo? No lo consideraba un gran enemigo por la capacidad de adaptación, no lo consideraba un gran enemigo por su capacidad de organización, sino por dos cosas. Porque durante siglos y en todo lugar repetía exactamente la misma doctrina. Y la repetición de la doctrina iba formando en la gente un modo de pensar, un sentido común, en lo cual más deliberadamente o menos deliberadamente razonaban de esa manera que les había formado la inteligencia de la Iglesia Católica. El sentido común, en el sentido de razonamiento espontáneo, había sido formado por la Iglesia gracias a esa repetición. La segunda cosa que admiraba era que los que él llamaba los intelectuales, los educadores, estaban cerca del pueblo. Es decir, el párroco no vivía en una ciudad lejana y mandaba circulares para que fueran leídos en la parroquia. El párroco se mezclaba con los fieles, con lo cual permitía que en toda la línea se pensara lo mismo. Como dijo ayer el doctor Hernández, la suma teológica tiene lo mismo que el catecismo. Con lo cual, generaba un bloque en cuanto a la firmeza del conocimiento homogéneo. Esto es lo que Gramsci piensa que hay que destruir. Él el problema que decía que había tenido los filósofos modernos, ya bien en el siglo XX, es que no habían llegado a lograr las masas, o sea, los intelectuales de la modernidad no habían podido hacer ese trabajo que había hecho el párroco traduciendo a los grandes teólogos para hacerlo llegar al hombre común. Entonces, todo ese trabajo había que hacerlo. ¿Mediante quién? Mediante los intelectuales. ¿Qué es un intelectual para Gramsci? Tiene dos sentidos. Primero, un educador en sentido amplio, y segundo, toda persona que trabaja más con la elaboración intelectual que con el movimiento nervioso muscular. A los intelectuales, es decir, aquellos que tienen mayor elaboración intelectual, el maestro, el médico, el escribano, el profesor, el periodista, a toda esa gente había que ganarlos para la causa de la revolución, cosa que fueran convenciendo lentamente y fueran cambiando el sentido común de la gente, es decir, ese modo de razonar espontáneo. Y lo hacía, o sea, no solamente busca una degradación moral, o sea, no es un degenerador de las multitudes, no, él lo que busca es una reforma intelectual y moral, es decir, que lo que antes se pensaba como bueno empieza a ser pensado como malo y viceversa, es decir, no solamente que haya prostituta, sino que la prostitución sea una profesión honorable y que haya un gremio prostituta, no que haya homosexuales, sino que las prácticas homosexuales sean reconocidas por ley. Más aún, debe verse al revés, lo malo como bueno y lo malo como bueno. Es decir, que se vea como razonable que dos personas viven sin casarse, que un profesor de gimnasia es homosexual, que el aborto sea algo lógico. Y a la vez que se vea como razonable que una persona separada no esté buscando una nueva unión de hecho, o que un religioso haga voto de castidad. Es decir, cambiar el modo de razonar y hacerlo cambiar de un modo lento. Él razona como buen comunista una lógica de conflicto, pero en vez de razonar una lógica de conflicto proletario contra burgueses, razona una lógica de conflicto en el fondo inmanencia contra trascendencia, es decir, ateos contra religiosos. Y para el conflicto este, como él sabía que en Italia y en Occidente en general las fuerzas del catolicismo eran muy fuertes, considera que no tiene que haber una guerra obvia, no tiene que haber un montón de intelectuales en fila insultando al catolicismo e insultando al realismo aristotélico, que era el otro enemigo, sino que lo que hay que hacer es ir lentamente ganando las distintas posiciones culturales de la sociedad sin mostrar con claridad ¿cuál era el objetivo final? Una vez que las posiciones centrales, culturales, la sociedad y la gente se hubieran ganado y la gente hubiera cambiado el sentido común, el elemento político llegaba solo. O sea, no había que hacer demasiada violencia para tomar el poder, sino que el poder iba a llegar solo. Tuvo razón, después de 70 años, Rusia se cae porque había logrado conquistar el poder político, pero no lograron conquistar la arma de Rusia. En Chile pasó exactamente lo mismo. Allende tomó el poder, pero después, como no tenía ganado culturalmente a la gente, Allende cae. Y en esta guerra cultural, dice que hay que cambiar el asalto por el asedio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes imagínense en La Pampa un fuerte que tiene un arroyito de agua y un poco de comida y que está rodeado de indios. Los indios tienen dos posibilidades. Como tienen capacidad logística, pueden salir a atacarlos y morir muchos en el intento, o, en su defecto, asediarlos, es decir, rodearlos y esperarlos que se acabe la capacidad logística de los sitiados. Una vez que se acabe la capacidad logística de los sitiados, se van a entregar solos, sin necesidad de mayor fuerza. Bueno, esta es la estrategia que sigue Gramsci respecto de nosotros y la que están siguiendo hoy. Es decir, no nos atacan de modo expreso, no nos matan salvo casos excepcionales, no entra en nuestras casas a robarnos cosas. Yo le voy a contar una historia para que vean el cambio. Yo cuando estuve en España, estuve en la casa de mis bisabuelos. En la casa de mis bisabuelos, durante la Guerra Civil Española, donde ocurrió probablemente la mayor matanza de sacerdotes de la historia, habían escondido un sacerdote. Y me mostraron el lugar donde lo habían escondido y lo habían salvado de la muerte al sacerdote y se habían salvado ellos también de la muerte. Pero a ellos les resultaba claro que el miliciano izquierdista que estaba entrando en la casa era su enemigo. Y les resultaba claro de que si ellos le encontraban al sacerdote, lo iban a matar. El cambio del este por el asedio y este asedio medio confuso es que nosotros al enemigo lo recibimos en la casa vía televisión y lo hacemos pasar y le damos la posibilidad de que conduzca a nuestra casa. Lo hacemos de modo voluntario y sin darnos cuenta. La estrategia del asedio es muy inteligente por tres razones. Primero, porque para el que no tiene claro que existe un conflicto cultural, vía medio de comunicación y universidades, se va deslizando hacia la revolución cultural. Para el que pretende recibir el ataque, el tiempo lo va desgastando, lo va cansando, y la impotencia le va generando dudas, y le va haciendo pensar si el más fuerte que lo tiene asediado no tiene razón. Y además, el asediado sueña con la liberación. Y una tercera razón es que los cambios del alma no son rápidos. Los ataques estos violentos por la fuerza no terminan de ganar el alma. El cambio es lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Genera ahogo espiritual. Entonces, primero genera la duda, después una transición hacia una nueva mentalidad, después se va convenciendo parcialmente y después llega la traición. Es un proceso lento. O sea, este tema del asedio, al tener el tiempo, al jugar con la variable tiempo, le da posibilidad al alma humana a convertirse a la mentalidad marxista. Es decir, con esta estrategia gramsciana no se generan mártires, sino traidores, gente que defecciona. Es decir, débiles que son vencidos por las necesidades, personas que se convencen que la verdad está del lado más fuerte, resentidos que son los sitiadores culturales. Y si no nos unimos al sitiador cultural, ¿cuál es la sanción? ¿Que nos matan? No, que nos dejan afuera. No tenemos posibilidad, como el doctor Moya, que va por el concurso número 2.500.000, y perdiendo a los otros y siguiendo con insistencia seguir perdiendo. No dan la posibilidad de tener buenos trabajos. Ver que el que va al lado progresa a una velocidad inusitada desde el punto de vista económico, social, laboral, y nosotros vamos a paso de tortuga. Y además, esta estrategia es incruenta. Por lo tanto, a la mentalidad pacifista que impera en el mundo actual, les hace creer que no son violentos. Es decir, al no pegar, al no ser brutos, sino que ser pacientes y sitiadores, los convencen a los otros de que en realidad son buena gente. Por último, vamos con la estrategia con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica se dio cuenta que el anticlericalismo obvio o la matanza de sacerdotes no servían para nada. Las hordas matacuras servían para generar mártires y, como ustedes saben, sangre de mártir, mártir es semilla de cristiano. Oigan esta cita respecto a la Iglesia Católica. Dice Gramsci: hay que vaciar la conciencia religiosa de sus elementos para que sea íntegramente asumida por la conciencia política. La religión será el punto de apoyo para la lucha de clases. Una vez penetrada, los sacerdotes no hablarán más de fe, de dogma, de liturgia, de culto, de sacramentos y oración, sino de solidaridad humana, esperanza intramundana, de denuncia de la injusticia y de liberación de la opresión. O sea, del reino de Dios en la tierra. No sé si le suena algo con la realidad la cita esta de Gramsci. probablemente algunos puntos de contacto tiene. Es decir, no hay que atacar la religión de modo obvio, sino hay que quitarle lo específicamente religioso. Que la inmanencia gane el corazón y el discurso de los sacerdotes. No que sustrajen las cosas de Dios, sino que se la omitan. Que la Navidad no sea más el nacimiento del niño Dios, sino la fiesta de la familia, de Papá Noel o de no sé qué. Que la iglesia pierda sacralidad y tenga la funcionalidad de un edificio profano. Que la liturgia no sea para darle culto a Dios, sino para reunir a la comunidad. Que el sacerdote sea un trabajador social. Que se comporte o se vista como un ciudadano más. Que las virtudes, incluso las teologales, pierdan su elemento sobrenatural y se refieran a la tierra. Por ejemplo, que la caridad pase a ser solidaridad. Que en las faltas morales no se vea la ofensa a Dios, sino el perjuicio a los hombres. Es decir, secularizar la religión, vaciarla desde adentro, quitar el elemento específicamente religioso. La estrategia es brillante. Una religión que sea secularizada no ofrece obstáculo al avance del comunismo. Usando una expresión de Pablo VI, la religión secularizada, al ser como la sal que ha perdido el sabor, se autodemuele. Muchas gracias. Va a hablar el doctor Ángel Moya sobre los modernos ataques a la patria o a la nación. No vamos a poder responder preguntas. Después de su exposición vamos a cerrar cantando la Marcha de Malvinas. Todos nosotros nos ponemos a disposición de ustedes. Los que nos vamos mañana será mañana, los que se van el viernes, el viernes. Estamos a disposición y podemos darle nuestros emails y nos podemos comunicar. Todas las exposiciones que tenemos escritas, si las piden, se las podemos dar, con dibujitos y todo. Para cualquiera que quiera que volvamos a reunirnos con alguno de estos temas, sin perjuicio de los demás integrantes del equipo, yo en mayo tengo que volver por aquí. Ángel Moya nos va a hablar sobre los modernos ataques y va a cerrar este ciclo. Gracias. Yo sigo con las pálidas. Y eso que explicaba muy bien Eduardo sobre cómo Gramsci planteó desde lo teórico cómo hacer para demoler las instituciones, uno lo puede leer como algo abstracto o como algo concreto, como él lo planteó, y tratar de ver hoy en Argentina qué nos pasa. Por eso, el primer dato del contexto es justamente el del laicismo, o la laicización en general. ¿Qué es lo que ya pasó en Europa y se está acentuando en Argentina? Por eso, les pido un minuto y medio para ver esto. Ahí está, mamá. Tengo que deciros algo. ¿Lo que quieras, hijo? ¿Sabes que puedes contarnos cualquier cosa? Veréis, no sé cómo deciros esto, pero es que yo soy católico. ¿Qué? No puede ser. ¿Pero en qué hemos fallado? Si nosotros somos ateos, ¿qué ha podido pasar? En esta casa nunca ha habido una Biblia. Es que veréis, conocí a unos chavales de una catequesis. Empecé a ir a misa y me gustó. ¿Ves, Maite? Para que luego te fíes de los hijos. Nosotros creyendo que estaba en un after bebiendo como un joven normal, y él ahí, rezando Padre Nuestro. Mirad, es que me he dado cuenta de que el catolicismo me llena. Piénsalo bien, hijo. Hoy en día está muy mal visto ser católico. Es que tú conoces a alguien de tu edad que vaya diciendo por ahí que es católico. Eso por no hablar de los famosos, que ni se les ocurre. A mí eso no me da vergüenza, que lo sepa todo el mundo. Incluso estoy pensando en hacer la confirmación. ¿La confirmación? Es peor de lo que yo pensaba. ¿Y no podría ser agnóstico? No sé. Decir que crees que hay algo superior, pero no sabes qué. Una energía que lo controla todo. Que no, que yo creo en Dios. Y a partir de ahora pienso ir a misa todos los domingos. ¿Qué te parece, Maite? ¿Qué van a decir de nosotros los vecinos? Un hijo católico y que encima va a misa. ¿Me saltas? Nada, tu hermano te acaba de decirnos que se ha hecho católico. No más que tú no eres como él. ¿Católico? ¿Cómo has podido? Reniega de tu fe y abraza el Islam. Esto es una síntesis de lo que ha pasado en España, donde ya no es la fe de nuestros padres, sino que son los padres que tratan de hacer que los hijos renieguen de lo que creen, y donde el Islam se ha colado como quizás una de las religiones con mayor perspectiva en Europa. Fruto de esto que resume lo que planteaba Eduardo. ¿Cuál fue la metodología de Gramsci que el marxismo hoy utiliza para aniquilar la cultura occidental? Carcomer las instituciones, infiltrarse en las que ya están, enseñar desde ellas y llegar a una conclusión. Hacer pensar a la población como marxistas sin que se den cuenta de que lo son. Hoy ustedes hablan, digamos, con algún modernista que le dicen, yo soy católico. ¿Vos te das cuenta que la doctrina de la iglesia va por allá y vos vas por acá? Pero está bien. Ahora, ¿cómo se vacía de contenido y cómo se instrumenta esta estrategia? Porque nadie puede decir, como señalaba Eduardo, que uno reconozca al otro como enemigo y que vea que ahí está el error. Por el contrario, se resignifican cosas que suenan bien. Pero eso encuentra un límite común, la patria. Porque si la patria nació católica, ¿qué hay que hacer? Disolverla. Disolverla, vaciarla de contenido y mostrar otras cosas que son buenas para poder llevar adelante esto que entronca con lo que explicaba Chinda. Cuando Chinda empezó desde los albores de la historia, lo que quiso plantear fue una continuidad en lo que hoy diríamos una revolución cultural que busca abusarse, si me permiten, de la buena fe para lograr esto. El laicismo, pues como decía Gramsci, el primer problema está en la Iglesia Católica, que le da un contenido material a la cultura occidental y disolver la patria. Para eso vamos a tratar muy brevemente tres fenómenos en general que hemos identificado en la sociedad actual. El internacionalismo, el indigenismo y una deformación de la protección de la naturaleza. La primera es el internacionalismo. Si la patria es lo nuestro, ¿qué hay que hacer? Disolverla en lo que decía Marx. Trabajadores del mundo, uníos. Pueblos del mundo, levantaos. No hay nación, no hay cultura, no hay lo propio. Y traigo esta cita de un libro poco conocido de historia argentina, pero que me llamó la atención porque el que era el titular último de nuestra cátedra de obligaciones en la Universidad del Litoral lo aconsejó como el libro revelador de la historia argentina. Olvídense de todo lo que leyeron. Decía este titular que este hombre, un norteamericano de la Universidad de Texas, había descubierto la esencia de la Argentina. El libro se llama La invención de la Argentina, historia de una idea. Y el propio título que revela, que es un idealista. Pues la Argentina en realidad no existe. La patria no existe. Es una confluencia de ideas. Dice Zhang Wei, estudia la mitología de la exclusión en la Argentina del siglo XIX en sus partes constitutivas que llamo ficciones orientadoras. ¿Qué es una ficción? Una mentira. Lo que uno sabe que no es, pero lo asume que es para creérselo por un rato. Las ficciones orientadoras de las naciones no pueden ser probadas y en realidad suelen ser creaciones tan artificiales como ficciones literarias. Pero son necesarias para darle a los individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común nacional. ¿Qué resume esto? La patria es una mentira, la Argentina es una mentira. Es un cúmulo de ideas políticas que fueron ganando adeptos y fueron engañando a los giles para hacerle creer que existe una patria, que hay una religión verdadera y que hay puntos que hacen a la identidad. Ustedes me dirán, ¿qué me importa a mí lo que decía tu titular? El problema es que el titular se llama Ricardo Luis Lorenzetti y 10 años después el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto explica, en alguna medida, las decisiones que hemos ido tocando que van tiñéndose de qué, de esto. Cuando uno habla de la ley en Argentina, al margen de algunas particularidades, lo que está hablando es de una tradición de valores que se escriben en las convenciones de conducta comunes. La legislación argentina no es la misma que la uruguaya, que la chilena o que la polaca, pero responde a una historia, responde a una identidad que, volviendo a Zhang Wei, no existe. Como no existe, plantea Díaz Araujo, ¿qué hay hoy? Una primera cuña para disolver eso. Porque fíjense que la Argentina resistió, salud, no resistió la salud, resistió embates, por ejemplo, de introducir una institución que en Uruguay la masonería asentó desde principios del siglo XX, el divorcio. ¿Por qué? Hipólito Yrigoyen, que nadie puede decir que haya sido un ferviente católico, cuando en 1917-19 se presenta uno de los primeros proyectos de divorcio, impulsado por el partido de gobierno, en el Senado dice a los senadores radicales que terminan votando en contra, mucho cuidado, porque aprobar una ley de divorcio equivaldría a arrogarse funciones que exceden al legislador. ¿Por qué? Porque el matrimonio indisoluble es genético con la nación argentina y sería más del constituyente. El radicalismo de aquel momento, ¿qué hizo? Rechazó la propuesta. No hizo lo mismo en 1987. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de derechos humanos. Y como los derechos humanos son derechos que tiene cada uno, que tiene cada persona por ser tal, son comunes a toda la humanidad. Y como son comunes a toda la humanidad, no puede ser que un legislador caprichoso impida que yo tenga ese derecho. En materia de derechos humanos, dice Díaz Araujo, se ha puesto en una posición feroz y excluyentemente internacionalista. Como los derechos humanos son de todos en todo el mundo, no hay que anclarlos o encerrarlos en lo que dicen algunas legislaciones puntuales. ¿Eso qué quiere decir? Y que el legislador argentino fue un tarado, no en los términos que el padre Arriaga aconsejaba, no se casen con tarados, sino que un tarado exponencial. ¿Por qué dijo? No se puede matar a los propios hijos. Y mire que al Código Penal le han interpretado y le han corrido las comas para decir que dice lo que no dice, pero la Argentina fue clara. El derecho a la vida se preserva desde la concepción. ¿Y cómo entró el aborto, como lo ven en otra filmina? Por vía de tratados de lectura o interpretación de tratados internacionales que la propia Corte ha dicho, sí, la ley argentina, la tradición argentina dicen no, pero a nivel internacional hemos asumido compromisos de sí. Serían derechos supraestatales. Y cuando se refiere a supraestatales, quiere decir ajenos a toda tradición, ajenos a toda cuestión particular, porque corresponden al ser humano en tanto tal, derechos del hombre, metafísicamente hablando. Con ellos se funda el nuevo orden jurídico mundial, de ese que hablaba Chinda. ¿Hay que conquistar nación por nación? No, hay que imponerlo desde arriba. Globalización completa. Realización del ideal preconizado por Stalin como referente del marxismo, o por Rockefeller, como lo explicaba Chinda, y ensoñado por Alberdi. Mi patria está donde estoy bien. Dos ejemplos de esto, los procesos llamados de lesa humanidad. Y eso que hoy nadie discute como procesos de lesa humanidad, significa, y en esto resumo la postura del profesor Díaz Araujo en ese libro, Lesa Humanidad, haber violado todos los principios básicos del derecho penal. Si mañana se establece como punible una conducta, no puede decirme, claro, a partir de hoy cruzar los semáforos en rojo es delito. Usted hace 3 años cruzó un semáforo en rojo. Bueno, pero en ese momento no estaba prohibido. Sí, prohibido, pero no penado. Penado, fíjense que hoy se está juzgando hechos de hace 40 años con leyes de hoy y sin siquiera respetar el debido proceso. Por eso agrego esa segunda línea de derecho penal del enemigo. Porque la mayor garantía que tiene el acusado de algo es que se pueda defender. Ahora, la premisa básica del derecho penal del enemigo, ¿cuál es? Como has ofendido a la humanidad, paréntesis, al marxismo internacional, que fue el que intentó llevarse puesto a América Latina en su integridad en la década del 70, al enemigo ni justicia. Y como el enemigo ni justicia, ¿qué vemos? Las parodias estas de juicio. ¿Que se fundan en qué? ¿En leyes nacionales? No. En derecho internacional, que como se violaron derechos humanos, uno diría, bueno, ¿cuál es el derecho humano? El derecho humano a la vida. Juzguemos a los asesinos del general Larrabure. No. Porque los derechos humanos solo pueden ser violados por el Estado. Entonces, el mismo derecho que el derecho a la vida, si la bala que extinguió la vida vino de fuerzas regulares del Estado, viola un derecho humano. Si le deserrajan 3 tiros o lo torturan, como el caso de Larrabure, claro, pero eran fuerzas no pertenecientes al Estado. O sea que el derecho vulnerado, la vida, no es el mismo para unos que para otros. Y ojo que esto, y por eso tomaba de la Universidad Nacional de Cuyo en el debate social, una revista de difusión, una serie de un seguimiento puntilloso de juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué demoran las causas de derechos humanos en Mendoza? Y libro que les aconsejo leer, el de Díaz Araujo, que explica esto, Y libro que también le aconsejo leer, pero con menos énfasis, es el de nuestro ex titular, Derechos Humanos, Justicia y Reparación. Donde ¿qué plantea? Como hubo violación a los derechos humanos, que somos lo que nosotros definimos, tiene que haber justicia. Que se parece mucho a la venganza, pero no se la vayan a confundir, para que haya reparación. O lo otro, el abortismo internacional. Los derechos humanos, y esto es lo que señalábamos ayer y hoy marcaba Héctor, es un contrasentido hablar que en virtud de los derechos humanos vayamos a exterminar humanos. O a experimentar con ellos, como señalaba la profesora Kemmelmacher, por lo que era necesario hacer que la legislación interna dijera lo que no dice. Entonces, ¿el aborto qué es? Un compromiso internacional, lo explicaba Chinda. Sí tenemos con nivel constitucional la Convención de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer. Pero faltaba el protocolo adicional que habla de salud sexual y reproductiva. La palabra salud, nadie puede estar en contra. Y le agregamos como un compromiso internacional salud sexual y reproductiva. ¿Qué quiere decir? Cito a otra miembra, vayan aprendiéndolo porque el día de mañana les va a tener problema, de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. Toda mujer es dueña de su cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo. Si quiere raparse, cortarse las uñas o teñirse el pelo, que lo haga. Pero no puede exterminar a otro sujeto que se está desarrollando en su cuerpo. Ahora, a nivel internacional, ¿qué se dice? Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigaron a Costa Rica, en el caso de Artavia Murillo, porque Costa Rica, que había hecho? Prohibido la fecundación asistida. ¿Por qué? Porque violenta la dignidad humana. Seca lágrimas, dijo un periodista costarricense, pero mata gente. Pues como les planteaba ayer, la fecundación asistida reputa la muerte de inocentes. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Para nosotros, en un fallo que puede ser leído desde el derecho, desde la lógica o de lo que quieran, es absolutamente inconsecuente. Pero se logró por mayoría. ¿Qué dijo la Corte Argentina un año antes? El 12, un año antes casi de que eligieran al Papa Francisco. Y Argentina puede interpretarse que no tiene aborto, pero en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, yo no puedo negarle a la mujer el derecho a no ser sometida a la violencia de seguir adelante con un embarazo que resulte una tortura. Una interpretación solo concebible bajo varios hectolitros de vino. ¿Pero por qué? Porque bajo la idea de derechos humanos, la legislación nacional, que era buena, se convierte en obsoleta. Ahora, eso desde el internacionalismo. Y viene el segundo tema en la agenda del nuevo gobierno mundial. Este libro, que no lo van a conseguir, es un libro de un argentino que trabajó en Cancillería y que, sin conocer a Chinda Brandolino, hizo el mismo análisis, pero viendo la degeneración de los movimientos ecologistas. Y le pone ecofascismo, entendiendo el fascismo como algo malo, porque dice, la absolutización de la defensa del medio ambiente se topa con un problema, el ser humano. Y ya lo dijo Jacques Cousteau. Ustedes, cuando yo nací, existía Jacques Cousteau, era un tipo conocido. Un gran defensor de los derechos de los animales y que decía, tenemos un problema con, no me acuerdo qué color de calamar, creo que era el violeta. Entonces, ¿qué explicaba? Que la población de calamares violeta venía descendiendo tremendamente y amenazaba con extinguirse. Porque había un problema en el planeta Tierra cuyo crecimiento amenazaba la naturaleza. ¿Cuál era el problema? Nosotros. Porque el aumento de consumo y el aumento de población, ¿qué hacía? Pone en riesgo la población de este calamar. Entonces, ¿qué proponía? Controlemos la natalidad. Porque el mundo, la Tierra, ha sido invadida por los seres humanos. Claro, cuando dijo esto, el lema de este hombre es, me importa que rábano la prudencia. Imagínense cómo sonó mal matar gente por el calamar no sé cuánto. La cosa se dulcificó y a nivel internacional, ¿de qué se habla? De desarrollo sustentable, que es lo que planteaba Chinda. Y es lo que ella planteó con aquel video de Bill Gates. Tenemos un problema. La Tierra es chica para todos. Para todos nosotros. Porque explicó ya Chinda que el malthusianismo era una macana. Ahora, no así el darwinismo. ¿Cómo hacemos nosotros, la raza superior, para evitar que el resto consuma los recursos naturales que nosotros necesitamos? Fácil. Empezamos a desarrollar este paradigma de cómo desarrollarnos sustentablemente, primera variable, bajemos la población, como decía Bill Gates, y preservamos los recursos naturales. WWF, quizás junto con Greenpeace, una de las grandes multinacionales de la ecología, que ha planteado, África y América Latina son santuarios de los recursos naturales. ¿Qué debe hacer? Que no se los explote y paralelamente que no se desarrolle. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía Malthus, ¿qué recursos vamos a utilizar si los hemos consumido? Protejámoslo y evitemos que ese elemento distractivo y corrosivo de la madre naturaleza avance, los seres humanos. Con una necesidad de sustituir, como explica el padre Juan Claudio Sanahuja, la religión que habla del respeto al ser humano como creación, imagen y semejanza de Dios, por algo absolutamente vacío de contenido y laico. Por eso, estas dos imágenes. En el stand de Greenpeace, un indigente pregunta, si me pinto entero con petróleo, ¿me prestarán un poco de atención? Claro, porque uno dice, no, salven a no sé quién que por evitar que los pingüinos se empetrolen está detenido en Rusia. Pero cuando promueven campañas de anticoncepción, que son campañas de aborto, ¿quién se preocupa? Por eso este mismo dibujante plantea eso, un fundamentalismo verde que a nivel internacional, ¿qué hace? ¿Qué es lo que esta guardia pretoriana del ecototalitarismo plantea? No al ser humano, que es lo que está tachado. Con un término que me llamó la atención, el racismo ambiental. Manifestaciones en países de América Latina que parten de esa idea, protejan al ambiente, pero el ambiente está en función del ser humano. Y no el ser humano en función de la naturaleza, o algunos seres humanos en razón de la naturaleza. El tercer movimiento internacional que se nutre de esta estrategia gramscista es el indigenismo. Como lo planteaba el doctor Hernández, no como reconocimiento de la identidad indígena, sino como esto que se ha planteado de que si el Estado, la patria o la nación tienen una identidad cultural, ¿qué hay que hacer? Carcomerla, horadarla y extinguirla. La lucha continúa. En un tema que no es nuevo. Este mapa representa, según el relevamiento de la Secretaría ex de pueblos indígenas, actualmente de pueblos originarios, los asentamientos de pueblos originarios indígenas de nuestra patria. Y es un tema tan presente en nuestra cultura como fue la campaña de 1833 de don Juan Manuel, o el reverso del billete de 100 pesos, que dice, todavía no, fíjense que han querido serruchar cualquier, todavía las de Rosas, bueno, las de Rosas ya las han cerruchado antes, pero ahora van por las del general Roca, pero sin embargo el billete de 100 pesos que emite la Casa de Moneda sigue siendo, diciendo, campaña al desierto. Y esto fuera de Argentina tiene connotaciones todavía impensadas. No les voy a leer, quédense tranquilos, todo lo que dice ahí, pero sí pequeños aspectos donde en México, ¿qué se aclara? Los pueblos indígenas tienen derecho a su derecho. ¿Qué quiere decir esto? Hay un derecho que abreva en la tradición nacional que se le aplica a todos. Pero, vuelvo al ejemplo que daba el doctor Tale, como todo es relativo, y lo único absoluto es que todo es relativo, cada uno puede aplicar su derecho. ¿Puede desvalorarse haber violado a una menor de 9 años? Y como tienen derecho a su derecho, no sé. Y ustedes me dirán, bueno, esto, ¿qué hace? Vacía de contenido al derecho nacional en pos de tradiciones que nadie conoce. La pregunta es, caso, ¿qué son pueblos originarios y de dónde? Mapuches en Argentina. Un profesor de historia de mi colegio que decía, los abuelos mapuches son los que se comieron a los abuelos de Paturuzú, que estaban de este lado de la cordillera. Avanzaron sobre los tehuelches y son tan originarios de Argentina como es McDonald's, o en su caso, Burger King. Pero ¿de qué se habla? De esos pueblos originarios, que son originarios no sé de dónde, pero tienen derecho a un derecho distinto al del resto. Por eso, ¿qué se interpreta? Lo que dice nuestra Constitución Nacional, que como recordaba Eduardo, antes que decía, era atribución del Congreso, promover la evangelización de los indígenas. Cosa que era oprobiosa, porque si la verdad es relativa, ¿por qué una verdad relativa y una religión exactamente igual a el protestantismo, al budismo, al pare de sufrir o a lo que venga, se le va a poder imponer del Estado? Hoy dice algo mucho más amplio: garantizar el respeto a su identidad y derecho a la educación. Claro, cuando se dice identidad, se interpreta como, con esta lectura indigenista, como cultura. Y si tiene derecho a su cultura, y su cultura es exactamente igual a la tradición y a la patria argentina, ¿por qué hay que respetar a uno y no a otro? Con un tema que ha sido el más discutido siempre: la tierra. Queremos estar donde han estado nuestros ancestros, con un amplio margen de abuso. Si uno lee, y esto casi voy a pecar de abogado, la jurisprudencia de todos los tribunales, ¿qué se encuentra? Indígenas, y me refiero a comunidades abiertas, porque comunidades abiertas. ¿Cómo se define la comunidad indígena? ¿Quiénes son? Descendientes, parientes, tíos, cuñados, que ocupan un lugar y en algún caso cobran entrada y alquilan instalaciones que construyó otro. Y a su vez esto ha sido el caldo de cultivo para fomentar la leyenda negra. Porque si es una cultura preexistente y tan respetable como la nuestra, ¿por qué tuvieron que venir estos degenerados a imponerles a fuego la fe cristiana? ¿Ven que terminamos siendo una minoría totalitaria y fundamentalista que arrasó con otras culturas a las que ahora hay que darle la posibilidad de revancha? Pero el problema no es esencialmente la localización en el espacio, es la lucha cultural. Porque cualquiera de estas tres vertientes, el internacionalismo, el ecofascismo, como la llama este autor, o el indigenismo, son deformaciones de cuestiones legítimas que apuntan ¿a qué? A instrumentalizar eso que planteaba Gramsci. Fíjense esta manifestación sobre una discusión, no a la bandera mapuche, no a la disolución nacional, una sola bandera, una fe. Todos los pueblos de América Latina que fueron evangelizados por la misión española, hoy se encuentran con esto, el intento de defondar, de cuestionar y de que se sienta vergüenza de esa colonización y de esa evangelización a partir de qué. De la aparición de esas otras culturas como elementos que fragmentan a la patria. ¿Por qué? Porque no hay una sola bandera, no hay una sola identidad, no hay una sola cultura, no hay una sola fe. No hay una sola patria. Hay muchas dentro del mismo territorio. Y claro, si esto uno lo ve y lo relaciona con lo que explicaba Chinda, y uno analiza quiénes son los que han estado fomentando estas tres columnas de avance sobre la patria, la respuesta está dada en esta caricatura. Sigue siendo el mismo Carlitos Marx, acá vestido con atuendos tradicionales, que en síntesis y por la vía de lo que planteaba Gramsci, ¿qué hace? Moderniza desde nuevos argumentos para partir de esas cuatro premisas de la, digámosle así, didáctica o la táctica gramsciana, atacar a la cultura occidental. En síntesis, Marx ha muerto, y qué contesta el propio Marx, las ganas. Sigue vivito y coleando, pero ¿cuál es el problema? Que la gente aprenda esas verdades deformadas para seguir pensando como marxistas sin darse cuenta. Gracias.